Escuchas. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. De cualquier parte del mundo, estás en el episodio número 7 de Radical Sonoro. ...90 minutos de punk, de ska, de hardcore, de metal, de underground del mundo. Por supuesto, por aquí, por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org, los lunes a las 22:30 horas. Y también nos puedes escuchar en diferido por nuestros amigos desde Colombia, por radiocruda.com, los martes 18:30 horas de Colombia, y los viernes por sevenrockradio.com a partir de las 21:30 horas de España. Este episodio número 7 lo hemos iniciado con una banda de ska que se llama La Marmita. Es una pócima de música esta banda que mezcla el rock, el ska, el punk. Y bueno, han participado en varios trabajos. Bueno, en este trabajo ha participado, por ejemplo, Fernando de la banda Reincidentes, entre otras personas. Agradable, es muy fácil de creer. De su casa, otro beso y en la... como he dicho, la Marmita, en La Marmita militar, músico consagrado de los diversos universos del ska, del reggae, del punk rock, del soul, del country, del funk y del pop. 4 horas sin toser, qué sorpresa me llevé. De momento no han sacado ningún trabajo, solamente han ido sacando sencillos, y lo que hemos escuchado es uno de esos sencillos que se llama Todos Mirando, que participa gente de Barricada y de los Dickers. Este sencillo lo sacaron en el año 2022. Y nos dejó este tema, Todos Mirando, eran La Marmita. Después nos sonaron esta banda, bueno, esta banda no, es un músico que hace todo. Toca el bajo, la guitarra y canta y la batería, por supuesto. Esto es un musicazo, se llama Gate to the Road. Y Gate to the Road es un proyecto en solitario de Death Hardcore que nos llega desde la isla Canaria, desde Tenerife, y que todo está compuesto por una solamente persona que se llama Javi Roth. El tema que sonaba al fondo era Rose, que es un sencillo que lo sacó en el año 2023. Así que sonaba este señor, que ese señor orquesta, le podemos decir al señor Javi Roth, en este proyecto en solitario llamado Gate to the Road. Seguimos en este episodio número 7. Te recuerdas, nos puedes buscar en redes sociales como Radical Sonoro. Estamos en Facebook, en X y en Instagram y TikTok como Radical Sonoro. Búscanos. Y bueno, por supuesto, nuestro programa lo puedes escuchar en podcast en la página de agorasolradio.org, y también estamos en los streaming, bueno, en la página de streaming habitual como Spotify e iVoox. Nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Lunes 22:30 horas aquí en Agora Sol Radio. 90 minutos de caña. Vamos a escuchar una banda que se llama Night Nothing. Llegan de Zaragoza, Aragón, fundados en el año 2006. Esta banda están dentro del thrash o inclusive dentro del death metal. Y el tema que vamos a colocar en este episodio número 7 de esta banda se llama Si tuviera un lanzallamas, extraído como un sencillo en el año 2021 del nombre Si tuviera un lanzallamas. Se llama Night Nothing, nos llegan desde Zaragoza, Aragón, España. Escuchas Radical Sonoro. We'll be right back. mí me impresionó. Los libros de historia apenas cuentan una parte de lo que pasó. Hubo una fuerza superior a todo lo que conocemos hoy en día, que se olvidó, se torturó, se mutiló y que se enterró bajo la crueldad franquista. Te pido por favor que aprendas algo que a mí me emocionó. Es la fuerza del amor a la libertad de mi pueblo que luchó. No tenían armas ni comida frente a la Internacional fascista, pero con su corazón estuvieron a punto de derrotar ejércitos de terror. ¡Ejércitos de terror! Tienes el deber pueblo. Te pido por favor que aprendas algo que a mí me repugna. Es el papel que la Iglesia Católica desempeñó. Sacerdotes, obispos y monjes disparando en nombre de Dios, o señalando con su dedo, mandando gente al paredón, bautizando y consagrando a la fuerza y con severidad, humillando públicamente a quien después iban a matar, exculpando a los asesinos, exculpando la atrocidad, bendiciendo el exterminio a otras formas de pensar. Momento de que si otra vez volviéramos a ver ese horror, estaríamos muertos igual que ellos murieron por defender un mundo mejor. Estaríamos muertos igual que ellos murieron por defender un mundo mejor. Estaríamos muertos igual que ellos murieron por defender un mundo mejor. Escuchas Radical Sonoro. Seguimos en el episodio número 7 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org. Y sonaban, la banda que sonaba hace un momento se llamaban Desmayo. Es una banda de punk rock con un poquito de... Bueno, es una banda de rock y punk, o punk rock, como lo queréis llamar, que nos llegan desde San Vicente de Raspigay en Alicante. Vuelves a salir de clase, recorriendo esos pasillos. Lo que hemos escuchado es un sencillo que se llama Ellos lo merecen, que lo acaban de sacar, bueno, lo sacaron el 12 de septiembre de este año 2024. Y que esta banda que dije, como dije, que vienen de Alicante, Desmayo, dentro de su discografía, sacaron como una especie de EP, o han sacado varias especies de EP de dos temas, tres temas, desde el año 2023, No volverá a ocurrir, volumen 1, y en el volumen 2 también lo sacaron ese mismo año, y han ido sacando pues, sencillos poco a poco. Dedícate a pensar de qué carece tu humildad. Demostrando empatía en tu clase en la ciudad. No me van a extorsionar, no me vas a extorsionar. El abusón de clase necesita mejorar. Y antes sonaban desde Zaragoza, una banda de thrash metal llamados llamados Nate Nothing, el tema que hemos escuchado de estos maños era Si tuviera un lanzallamas, que también es un sencillo que lo editaron en el año 2021. Recuerda que estás en el Radical Sonoro, en tu episodio número 7, aquí en Agora Sol Radio, en la 3, www.agorasolradio.org. También nos puedes escuchar a través de nuestros hermanos de RadioCruda.com, los martes 18:30 horas de Colombia, y por nuestros amigos de 7RockRadio.com, los viernes a las 21:30 horas de España. En el episodio número 8 vamos a iniciar las entrevistas. Vamos a entrevistar a tres bandas, dos de Madrid y una de Barcelona, que estarán tocando, la de Barcelona, bueno, las tres estarán tocando en un festival que se llama Puta Navidad Fest, que estaremos hablando con ellos en el próximo episodio, en el episodio número 8. Y vamos a estar con la gente de Mala Bestia, El Wolf y Roll Low. Bueno, vamos a seguir, vamos hasta la comunidad valenciana y vamos a escuchar una banda de street punk de Valencia. Ellos se llaman Cardíacos y el tema que vamos a colocar se llama Stop Bullying, ni un paso atrás. Este es un sencillo que sacaron el 15 de marzo de este año y vamos a escucharlo. Ellos se llaman Cardíacos, nos llegan desde la comunidad valenciana, desde Valencia. Es una banda de street punk que se fundaron en el año 2000, en el 2012, y en el 2015 sacaron su primer trabajo, su primera maqueta llamada Rabia Antifascista. Vamos a escuchar dentro de su discografía, como dije, Rabia Antifascista en 2015, Marcados por el Odio en 2017, y bueno, es una banda que está dentro del género del street punk, también hacen un poquito de punk. En el año 2022 sacaron también su último trabajo llamado El Mejor Entre los Perdedores. Cardíacos, nos llegan con un tema contra el bullying y se llama Stop Bullying, Ni Un Paso Atrás. Estás en el episodio número 7 de Radical Sonoro. Algunas que decides de tus compis otra vez te machacan la cabeza. cabeza y te impiden avanzar. Tienes que seguir luchando con las fuerzas del saber. El orgullo entre tus manos te hace fuerte cada vez. No vas a pegar ni un paso atrás, ni un paso atrás vas a pegar. Las injusticias que has vivido no te van a silenciar. No vas a pegar ni un paso atrás, ni un paso atrás vas a pegar. Las injusticias que has vivido no te van a derrotar. Dedícate a pensar de qué carece tu humildad. Demuestra tu empatía en tu clase en la ciudad. No me van a extorsionar, no me vas a extorsionar. El abusón de clase necesita mejorar. Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Se lo van de Catatonix, una banda de hardcore vieja escuela. Bueno, pues bastante vieja escuela, porque esta banda es de Syracuse, Nueva York, considerada la primera banda de punk hardcore de esa zona de Estados Unidos, entre Syracuse y Nueva York Central. Bueno, mejor dicho, la localidad de Syracuse, que está dentro de la zona central de Nueva York, y que nos remontamos al año 81-82, considerada como la primera banda dentro del género hardcore thrash metal crossover de esa fecha. Siguen en activo, de hecho. De hecho, en el año 2022 sacaron un trabajo llamado Hampton Down y hemos extraído un tema de ese trabajo. El tema era Hampton Down, de ese mismo trabajo de los de Catatonix, nos llegan desde Nueva York. Su primer EP se remonta por ahí en los años, yo te lo voy a decir. Su primer trabajo se remonta en el año 1984, cuando sacaron un trabajo en formato cassette. Y bueno, después se separaron, se volvieron a juntar y en el año 2022 sacaron lo que te acabo de decir, que se llama Hunting Down, que es un recopilado de todo lo que han hecho durante tanto tiempo, que han estado separados, unidos, se han separado, se han unido. Y bueno, al final era lo que sonaba. Hunting Down era la banda de Catatonix, una banda pionera del hardcore punk de Nueva York, de la zona de Syracuse. Antes sonaba Los Valencianos, que se llama Cardíacos, una banda de strip punk antifascista con el tema Stop Bullying, ni un paso atrás, de esta banda que nos llegaba de Valencia. Vámonos hasta la India y vamos a escuchar una banda que se llama Catatonix. Nos llegan desde Ceylon, India, fundados en el año 2020. Su estilo va desde el death metal, pasando por el grindcore, inclusive hasta el thrash metal. Esta banda, como dije, Catatonix, que nos llegan desde la India, vamos a escuchar un tema que se llama Wither, que es un sencillo que sacaron este año 2024, el 14 de noviembre, y que vamos a escucharlo aquí en el episodio número 7 de Radical Sonoro, directo desde la India. Escuchas Radical Sonoro. escuchas Radical Sonoro. Seguimos aquí en el episodio número 7 de Radical Sonoro en Agora Sol Radio 3, www.agorasolradio.org, todos los lunes a partir de las 22:30 hora de España, los martes a las 18:30 hora de Colombia por nuestros hermanos de RadioCruda.com y los viernes a las 21:30 de España por SevenRawRadio.com. Lo que sonaba hace un segundo se llamaban Los Alex, nos llegaban desde México. Desde la ciudad de Tijuana, tocaron un rápido punk melódico con toques del hardcore y empezaron por ahí en el año 98. Entonces, tu discografía sacaron un álbum en el año 2000 llamado Los Alex, que era un compilado dentro de sus temas que iban del año 98 hasta 2001. Sacaron un EP llamado Otra Historia del 2017 y nosotros hemos escuchado un tema que se llama Motor Punk Head de su trabajo Otra Historia del año 2017. Recuerda que estás en Radical Sonoro como todos los lunes a las 22:30 hora de España por agorasolradio.org, episodio número 7. Antes sonaban los desde la India, Catatonic, una banda de metal, death metal, slug, greencore, thrash metal, mezclan un poquito todo. Dentro de su discografía de estos amigos de la India, Catatonic se llama la banda, hemos escuchado el tema Wither, que es un single que han extraído como lanzamiento, lo sacaron el día 14 de noviembre de este año. Aparte de tener un split en el año 2022 con varias bandas, con otra banda que se llama Higo Blues Homo Vulgaris, también de la India, y como te dije, sacaron The First Demo en el año 2021, su primer demo lo sacaron en el año 2021, y después sacaron varios singles. De momento no han sacado ningún trabajo en sí, pero suenan muy muy bien. Vamos a seguir con este episodio número 7 y nos vamos hasta Chile, hasta Concepción en Chile. Vamos a escuchar una banda que se llama Mazapunk y esta banda chilena está desde el año 1997 haciendo punk allí en Chile. Dentro de su discografía tienen en el año 2022 sacaron un trabajo llamado Discografía 1997-2007. Después han sacado un trabajo en directo llamado Tocata Bunker en el año 2024. Y nosotros vamos a sacar un tema que se llama Siempre Positivo de la discografía de 1997 hasta 2007. Mazapunk desde Chile. Te voy a decir de dónde son exactamente. Esta banda viene de Concepción, en Chile. Estás en el episodio número 7 de Radical Sonoro. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en este episodio número 7. Sonaban desde Paraguay. La banda es acá, que nos llegaba desde Asunción, Paraguay. Una banda de ska que se fundaron en la capital del Paraguay en el año 2002. Y que el tema que hemos escuchado de esta banda paraguaya se llama Que Divague, de un trabajo que se llama Verde, que lo sacaron en el año 2005 y que lo hemos escuchado aquí en el episodio número 7 de Radical Sonoro. Dentro de su discografía, de esta banda paraguaya, en el 2004 lanzan el tema Que Divague, que es la que hemos escuchado ahora, pero que sacaron después en el álbum 2005 llamado Verde. En el 2015 sacaron el álbum llamado Libre, y han ido sacando, y el último EP se llama Muy Router, que lo sacaron en el año 2023. Antes nos llegaban desde Chile, la banda Mazapunk. Desde Concepción, Chile, fundada en el año 1997, hemos escuchado extraído el tema Siempre Positivo, de la discografía entre el año 97 y 2007. Nos quedamos por allá, por Latinoamérica, y vamos hasta Argentina. Vamos a escuchar una banda de thrash metal. Bueno, es una banda que mezcla varios sonidos dentro del metal. Ellos se llaman Coral. Es una banda que nos llega desde Argentina y que está compuesta o dirigida por el señor Facundo Coral. Ellos se denominan Thrash Rutero. Y dentro de la discografía de esta banda que nos llega de Argentina, tienen varios trabajos ya editados. Su primer trabajo lo sacaron en el año 2011, llamado Dueño del Tiempo. Arrecho en el 2014. En el 2016 sacaron Trash and Roll. Y han ido sacando sencillos hasta el año 2021, que sacaron Cambié para Mal, que ha sido su último trabajo en el año 2021. Nosotros hemos extraído Trash and Roll, de ese trabajo llamado también Trash and Roll, que lo sacaron en el año 2016. Ellos se llaman Colar y nos llegan de Argentina, aquí en Radical Sonoro, en tu episodio número 7. Radical Sonoro. desierto y hasta los huevos de soportar como un idiota este maldito sistema día tras día. Aquí estamos viviendo en unas putas ratoneras. ¿Y qué haces tú para que cambien las cosas? Y no haces nada, ni tú tampoco. A vosotros os lo he contado porque sois mis amigos. Como hacéis que muera, voy a restablecer el equilibrio, me cargaré a uno. Así entenderán que no les vamos a ofrecer la otra mejilla. Episodio número 7 de Radical Sonoro. Ya hemos cumplido los primeros 60 minutos del programa. Nos quedaron apenas 30 minutos de este episodio 7 aquí en Agora Sol Radio a través de la 3w.agorasolradio.org y a través de Seven Rock Radio los días viernes 21:30 hora de España y los días martes a través de nuestros colegas desde Pereira, Colombia. Nuestros amigos de RadioCuda.com a partir de las 18:30 hora de Colombia. Hace un momento sonaba una banda que se llama Zutik, que nos llegaban desde una banda de hardcore doom metal que nos llegaba desde Laudio, a partir de la desaparición de una banda que se llamaba Garrotes Jafiak. Se funda en el año 2018 y lo que hemos escuchado es una mezcla del hardcore punk. Hemos escuchado el tema Compañeros, extraído de un trabajo que se llama Hircea Thor, del año 2023. Estos amigos de Zutiki aparecen en varios compilados llamados This is Hardcore Not Spain. Antes sonaban desde Argentina la banda Coral con su tema Trash and Roll, extraído de ese trabajo llamado Trash and Roll del año 2016. Seguimos. Vamos a anunciar algunos conciertos que si estás en Madrid podrás ir. A ver, vamos a anunciar en la programación de conciertos el día en Gruta 77. Así viendo algún concierto, bueno, todos los días tienen casi prácticamente conciertos, pero bueno, yo te puedo recomendar algunos. Por ejemplo, Alpargata y Kike M estarán tocando el día 27 de diciembre, 15 anticipado, 18 en taquilla, en la Gruta 77, a partir de las 9:30 de la noche. Si estás por aquí también, Del Tornados y León, el día 20 de diciembre, en la Gruta 77 también. Después nos podemos ir al aniversario de Van Ricky, 28 aniversario, si te gusta el Ricky, con bandas como Jama Sound, Payo Soul Rebel, Ruth Bagwan y Manotas Dub. Esto será también en Gruta 77 el día 28 de diciembre. El 30 de diciembre estarán especial anual a Ramones, edición 25, con los DDT, Macarrones, Luca, Bananos Anti-Idols, GBGBS y estará pinchando el señor El Indio. El 31 de diciembre, pues la gran fiesta de cierre de año con Scaloni, el señor que te molesta, para la gente entre el ska y el garage punk. Y bueno, ya para el año siguiente, el 3 de enero, estará aquí en Madrid Charlie User y los Ejemplares, junto a Iofe, Destrucción and Nils de Irlanda, Cazo, y será también en Gruta 77 el día 3 de enero. Bueno, seguiremos anunciando a medida que vayamos avanzando en fechas los conciertos de Gruta, pero si te entra en la Sala La Trinchera, estará el día 20 de diciembre Alianza y Secuelas, Sala La Trinchera, que queda en el Mercado de Numancia, calle Josefa número 7, la línea número 1, en el metro de Portazgo. La entrada cuesta 5 pavos. El día 21 de diciembre, Penetración Sorpresa más Costramorfosis y Latigazo, también en esta sala llamado la sala que te acabo de decir, la Sala La Trinchera, que queda en el metro Portazgo. Esto será el día 21 de diciembre, cuesta 9 euros, celebrando 15 aniversario de la banda Penetración Sorpresa. El 26 de diciembre, ya casi terminando el año, estarán tocando Mala Bestia, los Row Lau y Airwolf. 26 de diciembre, Malabestia, una banda de hardcore punk que está presentando su último trabajo, llegan de Barcelona y que estaremos entrevistando en el próximo episodio. Estaremos entrevistando a las tres bandas, Malabestia, Roll Out y los Airwolf, que estaremos hablando de la puta Navidad Festival Volumen 2 en la edición de Madrid. Acuérdate, esto será este concierto será el 26 de diciembre en la sala La Trinchera. Cromañón estará tocando el 27 de diciembre también en la Sala Trinchera, el último show de este año, a las 20 horas y cuesta, creo que son 8 pavos. Y en la edición Bermud del 28 de diciembre estarán tocando los Terral, también en la Sala La Trinchera. Y ya están anunciando que el 3 de enero estará en 0, y HCK en la Sala de La Trinchera el 3 de enero. Bueno, a medida que vayamos avanzando la fecha, iremos recordando los conciertos que estarán en Madrid, en las salas La Trinchera, en Gruta 77 o en otras salas como la que quedan de nuestros amigos Let's Go en Parla. Vamos a escuchar un par de bandas y volvemos. Vamos a escuchar Pistol Patron con su tema Be Bet Co Be Board. Y ahora volvemos y decimos de dónde son ellos. Radical Sonoro. Bueno, estamos llegando casi al final de este episodio número 7. Sonaba Amorfo desde Brasil, una banda de Sao Paulo, Brasil, fundados, originados en el año 2015. Y una banda de crust punk o crossover, inclusive esta hardcore influencia bastante directa de los sonidos del hardcore. Hemos traído el tema de su trabajo Plazo Vencido, del año 2018. El tema era Adormecido, de esta banda de Brasil, de Sao Paulo, Brasil. Y dentro de su discografía sacaron Omanidade del año 2016, perdón, El Plazo Vencido 2018, un trabajo en directo llamado Estudio 1100 en el año 2019, Desprecibil Truculento del año 2019 en formato EP, y han ido sacando algunos sencillos. Hasta este año 2024 han sacado ya sencillos. Hemos escuchado pues el tema Adormecido de los Amorfos de Brasil. Antes sonaban desde Noruega la banda Pistol Patron con su tema Bet Corby Board, que es un sencillo que sacaron el día 4 de mayo de este año, de ese nombre, Vivet Corbivore, y que en su discografía nos remontamos a un EP en el año 2023 llamado Toxico Flight Club. Nos quedamos también por lo ahí en los países escandinavos y vamos a escuchar una banda que se llama Rangistus Postoku, bastante difícil de pronunciar. Vamos a escuchar un tema que se llama Prolotus on Ivan Seskaisin, que es del año 2014. Es un sencillo de esta banda finlandesa que nos llega aquí en tu programa Radical Sonoro en el episodio número 7. En nuestra recta final de este programa. Esta banda se fundó en el año 2013 y estuvieron activos hasta el año 2016 y se volvieron a juntar hace poco para seguir esta banda finlandesa también sacaron un EP en el 2016 llamada Himni Mihipti, y vamos a escuchar pues el tema que te hemos dicho. Ellos son Rangaistus Postoku desde Finlandia. Oikealle, just noin, sukilleen. Escuchas Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, lo que sonaban ya en nuestra recta final eran, venían desde Japón, se llama Type, llegan desde Osaka, Japón, y nos dejaron este temazo de hardcore llamado Transfuse Blood with Every Behind You Come Across. Es un sencillo del año 2023, pero dentro de su discografía sacaron Chibu, un EP llamado en el año 2022. Downward Flower en el año 22 también, y han ido sacando pues pocos de sencillo. Eran Type de Japón, desde Osaka. Antes sonaban los Monday Morning Justice, que nos llegaban desde Sudáfrica con el tema Molotov Politics, de estrelló de su trabajo We Pay for This Fight Pool, estrelló del año 2016. En el año 2020 sacaron Han Solo. En el año 2021 sacaron Day Hubu. Come on. Y antes sonaban desde Finlandia la banda Rangis Rangais to Tuspoktku. Bueno, llegando ya al final de este episodio número 7. Recuerda que nos puedes sintonizar todos los lunes a 22:30 horas por agorasolradio.org, los martes 18:30 hora de Colombia por radiocrudo.com, los viernes por nuestros hermanos de Seven Rock Radio a partir de las 21:30 horas. Lo puedes buscar en Spotify, en iVoox y por supuesto en Agorasol Radio en la parte de podcast. La banda que te dije, Monday Morning Justice, vienen de Johannesburgo, Sudáfrica. Y nosotros vamos a pedir con un par de bandas, que se llama, una de ellas se llama Cácero Lazo, que nos llegan de Malasia. Y la siguiente vamos a escuchar es la banda Comida para Peces, que es una banda de aquí de España. Nos despedimos hasta el próximo episodio, número 8, que estaremos entrevistando a la gente, a las bandas que estarán tocando en Madrid, en la Sala de la Trinchera, el día 26 de diciembre. Mala Bestia, Los Rollout y Evoz. Eso será en el episodio número 8, que estaremos entrevistando a esas tres bandas. Vamos a despedirnos entonces con Cácero Lazo. El tema se llama Weaponize, de su trabajo The Sound of Anger and Descent, del año 2024. Y nos despediremos con la banda Comida para Peces, de su trabajo Nada de lo Prometido, del año 2017. Este fue el episodio número 7 de Radical Sonoro. Muchas gracias por la sintonía. Hasta el próximo episodio. Escuchas. Radical Sonoro. España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez. ¡Y no me para nadie! En los umbrales de muerte. ¡Y no me para nadie! La dictadura os ilumina. La democracia quisisteis vender. Sois una mafia, hijos de puta. Lo habéis contado muy bien. Y he comprendido lo que nos hace pasar. ¡Y no me para! Escuchas Radical Sonoro.